los crespones que ensordecen mi solar. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vivís con una persona mayor, estos son los cuidados más importantes que tenés que tener. Evita darle la mano, abrazarla o besarla. No compartas el mate, cubiertos, vasos, tazas ni toallas. Los mayores tienen que tener sus propios elementos y el menor contacto con otras personas. Limita tus salidas a lo indispensable. Cuando ingreses a tu casa, deja el calzado en la puerta sobre un trapo humedecido con agua y lavandina. Cambiate y lava la ropa junto con el barbijo casero. Limpia y desinfecta los espacios. Seguí cuidándote. Para más información, llama al 120 o entra en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Desayuná con Punto de Partida. Agenda propia para tus mañanas. 9 y 30 minutos, un abrazo gigante también para Mercedes Velázquez, que escucha, que dice buena editorial. Bueno, abrazo gigante para todos los compañeros y compañeras que escuchan desde el conurbano. También desde Córdoba, en una radio Muchas Voces, que ayer estuvimos gestionando ahí un nexo con el Ministerio de Agricultura para un oyente que viene planteando la necesidad de una ayuda económica para poder emprender nuevas ideas. Hablaba de armar un gallinero. Así que un abrazo gigante para una radio Muchas Voces que está en la cooperativa Viavara, que retransmite Punto de Partida para todo Capilla del Monte y que, como todas las radios comunitarias, tienen varias acciones, no solamente la comunicacional, sino también territorial. Ahora le damos la bienvenida al economista Andrés Aciaín del Centro Scalabrini Ortiz, ya que hablamos recién del pensamiento nacional. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Te cuento que tenemos acá en la mesa de trabajo tu manual de sonceras económicas. ¡Ah, oh, qué grande! Año 2014. ¡Qué grande! Y quiero que con este libro me cuentes qué pensás de Guzmán, Martín Guzmán. ¿Lo leyó este libro? ¿Acordaría con este libro? No sé si acordaría, me parece que viene más de otro palo. No tanto el palo nacional, sino más bien incluso del palo académico, ¿no? De toda su carrera en el exterior, un progresismo más internacional. Pero creo que es una persona que en este caso cumple una función política útil porque, bueno, está llevando una negociación y, digamos, la línea con Stiglitz y con cierta penetración, podemos decir, dentro del ámbito norteamericano, facilita la negociación con los fondos de allá, ¿no? ¿Cómo ves el tema de la deuda y cómo sigue? Porque ahora se extendió hasta el 4 de agosto, nueva oferta del gobierno. ¿Es posible esa nueva oferta? ¿Qué implica para nuestro país? Mira, yo creo que la negociación, digamos, viene entrando en un cauce más lógico. Digamos, la idea inicial esa del gobierno Martín Guzmán, de que esto se resolvía rápido, en marzo estaba listo y eso iba a generar la estabilidad macroeconómica a base de un programa económico, que se supeditaba toda la política de la negociación de la deuda. Creo que eso, bueno, ya fue tirado por la borda. Se entró en una idea más realista, que yo creo que la negociación seria empezó cuando Argentina dejó de pagar la deuda, porque ahí el que empezó a estar apurado son los acreedores. Uh-huh. Argentina había encarado la negociación con un falso apuro, porque el apuro tenía que estar de los acreedores, no nuestro. Recién cuando con la pandemia se deja de pagar la deuda y los acreedores empiezan a ver que la cosa viene en serio, proceso de negociación. Y ahí hay un tira de afloje de acercar posiciones. Yo creo que las posiciones están muy cercanas. Igualmente, no quiere decir esto de que se cierre todo rápidamente. Es probable que hay un grupo de bonistas afuera que se siga negociando. Incluso puede haber grupos que elijan litigar. La negociación puede ser larga. Y es un capítulo porque después, bueno, hay que negociar con los leyes locales, que en realidad eso es muy fácil porque se saca básicamente por decreto, y con el Fondo Monetario, ¿no?, que sería la última etapa de la negociación de la deuda. La perspectiva mía es que básicamente la negociación de Alberto Fernández lo que va a hacer es evitar que la deuda caiga sobre su gestión, ¿no? Mejorar los plazos y los vencimientos y dejar a la próxima gestión la necesidad de básicamente va a tener que o acceder al mercado de capitales y refinanciar algunos pagos, que sería lo más probable si sale exitosa la negociación, si se logra cerrar los acuerdos, si se normaliza la situación internacional, o si, bueno, sigue siendo un bardo y Argentina no accede a crédito, ahí va a haber que volver a negociar, ¿no? Claro, porque a veces se dice, bueno, que esto termine, el tema de la deuda. Uno piensa que esto no va a terminar y que de alguna manera la pandemia agrava las condiciones de nuestros países, pero también es una oportunidad para discutir todo, como nos gusta decir, y que sabemos que hay muchos países que están viendo qué pasa en la Argentina, es decir, que la Argentina se ha convertido en un caso testigo. Sí, sí, Argentina y Ecuador son los dos primeros países que están reestructurando las deudas, y muchos piensan que puede ser el principio, digamos, de una larga lista de países que reestructuran la deuda a partir de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Entonces están viendo cómo evoluciona la reestructuración, porque pueden ser casos testigos para muchos otros países en el marco del coronavirus. En el caso argentino, en el mediano o largo plazo, el coronavirus de por sí ya es una crisis brutal, y me parece que en ese sentido esta negociación, al aplazar los pasos, los pagos, digamos, más o menos en 2024, digamos, que sean relativamente insignificantes los pagos, es una negociación favorable. Después, en el mediano y largo plazo, como te decía, o haber que ver refinanciamiento, hay que ver cómo evoluciona el mundo, porque, digamos, la carta con la que le empezaron a quitar a Argentina durante el macrismo y con la que se pensaba cerrar la negociación eran los hidrocarburos no convencionales, ¿no? Bueno, la deuda la van a pagar con el petróleo y el gas de Vaca Muerta. Y ahora, con el actual precio del petróleo, esa idea que estaba de que Argentina iba a tener plata para pagar está dudosa. Y vamos a ver cómo evoluciona el mundo para saber si Argentina va a tener o no la plata, ¿no? O va a tener un país con capacidad de pago o no. Bien. Vamos a escuchar, si te parece, a compartir un audio de Alberto Fernández. Ayer estuvo en la entidad cristiana de dirigentes de empresa, ACDE, y dijo esto, Andrés, y lo charlamos, a ver. Es la de hacer un capitalismo que integra a la sociedad, no que la divida. Un capitalismo que distribuya mejor el ingreso entre los que invierten, arriesgan y ganan y deben ganar, y los que trabajan y ponen su esfuerzo cotidianamente. Yo no creo que haya una opción al capitalismo. Lo que sí creo que el capitalismo fue degradándose y ha llegado la hora de volverlo a poner en su verdadera dimensión. Siempre digo yo, ¿no? Cuando Ford construyó su imperio, empezó haciendo un producto de élite, que era un automóvil. Y un día se preguntó por qué sus trabajadores no tenían esos autos, lo que ellos producían. Y se ocupó de que la tengan. Y ese día empezó a ser un producto de élite, un producto popular, tan popular que hoy hay miles de millones de personas que acceden en el mundo al automóvil. Creo que ese es el mejor capitalismo. Y ese es el capitalismo que tenemos que trabajar entre todos y desarrollar entre todos. Andrés, ¿qué opinas de este fragmento? Sí, bueno, la idea, digo, es la misma idea que planteaba Cristina, ¿no? Incluso el mismo ejemplo, siempre con Ford. La idea del capitalismo keynesiano, o sea, es la idea de poder volver al capitalismo que existió en el siglo pasado, digamos, después de la posguerra, después de la gran crisis, con una etapa donde la industria crecía, pagaba buenos salarios y la masa laboral se transformaba en la base de consumo. Yo soy escéptico, digamos. Soy escéptico porque creo que ha habido transformaciones estructurales a nivel global que han generado un modelo de capitalismo donde, primero, la industria es una industria, por ejemplo, en países del sudeste asiático que tiene la última tecnología con condiciones de explotación terribles. O sea, la industria internacional no es la industria de Ford pagando altos salarios para que consuman, sino una industria que de repente tiene produciendo celulares esclavos, ¿no? Un cama caliente, caso. No me acuerdo ahora el nombre, bueno, pero la fábrica de celulares de China que los otros se tiraban por la ventana. Entonces, sí, sí. La época de Henry Ford, ¿no? Entonces, en ese contexto internacional, la idea esta, digamos, tradicional, que es la que tomó el peronismo, y la base de una industria que crea empleo, que haga buenos salarios y eso la base de consumo interno, yo la veo compleja. Creo que hoy el contrato industrial, con el avance tecnológico, genera poco empleo, que la crisis incluso de la pandemia va a acelerar la aplicación de nuevas tecnologías en los servicios, el e-commerce, el teletrabajo, digamos, la administración a través de sistemas de software web, digamos, distintas cuestiones que van a agravar el desempleo estructural, y a eso sumarle sectores enteros que van a tener que reformarse, en caso de turismo, otros que no sabemos qué va a pasar, digamos, que van a seguir existiendo, ¿no? Entonces, si bien, digamos, me parece totalmente correcto el discurso de Alberto Fernández, no creo que vaya a alcanzar como esquema económico la idea de que, bueno, con una paritaria, con un salario que crezca un poco, eso va a dar un modelo, digamos, con un mercado interno fuerte que genera empleo, desarrolla la industria y la economía crece, y eso basta para absorber esa masa estructural. Creo que hace falta una política más al estilo de lo que plantearon los movimientos sociales, el plan Marshall criollo, una idea de un plan de posguerra de reestructuración donde el Estado, a través del sector de la cooperativa, las pymes, la economía popular, fuerce obras a lo largo y ancho del país, pensando en un modelo también, en mi caso yo propongo, el Centro de Estudios de la Universidad, digamos, nosotros debatimos la idea de la nueva normalidad, un modelo también de país del siglo XXI, más descentralizado, donde el objetivo sea que toda la población argentina acceda a los bienes esenciales y movilizar en pos de eso a todas las fuerzas productivas, con el Estado impulsando y dirigiendo a través de obras ese impulso de demanda, ¿no? Creo que el otro programa me parece que se va a quedar corto en esta realidad que nos toca. Bien, bien. Y en todo esto que vos decís para desarrollar, más la construcción, que también va a un debate de la tierra, ¿no? Que desde diferentes lados lo viene planteando el movimiento popular, digo, con diferentes planes, ¿no? Porque en realidad no está viendo una unidad todavía en ese desarrollo. Sí, nosotros planteamos, ¿te acordás el plan Hornero? Momento. Sí, sí, sí. No, me parece que hay distintas ideas que van rondando una nueva estrategia de desarrollo a partir de la nueva realidad global, ¿no? Claro. Sí, sí, Cafiero de alguna manera en el INAES creo que es uno de los que más está viendo esos debates. Hay que ver otros sectores de la política. Ahora, para todo esto tiene que volcarse o tiene que generarse un entramado económico para eso, ¿no? Que es la gran discusión que hay, por ejemplo, con bueno, cómo se va manejando hacia el interior. Porque Guzmán hacia afuera, vos decís, está haciendo lo posible y está bien, ¿no? El tema de la reestructuración de la deuda. Entendí como opinión general. Sí, pero eso es en la Secretaría de Finanzas. Claro, el tema es para adentro, porque después tenés aguinaldo en cuotas. Bueno, ahora se habla de retiros voluntarios en YPF. Son señales que da el Estado que repercuten, ¿no? En el ámbito empresarial, que van aprovechando. Y mientras tanto, el IFE, que son 10.000 pesos y que llega a los premios. O los salarios complementarios, que son 8.500, digamos. Entonces tenés un nivel de pauperización que crece a ritmo acelerado. Pero para que la pandemia, yo creo, no sé si todavía la dirigencia toma conciencia del impacto de esta crisis en términos destructivos. Viniendo en una economía que ya venía golpeada de 2 años de macrismo en decadencia, ¿no? Entonces, el nivel de cierre de comercio, de pequeña empresa, digamos, la situación económica de muchísimos sectores, a una economía que ya venía con un nivel de problema de pobreza estructural y desempleo elevado, para mí va a requerir que el Estado induzca la generación de miles y miles de puestos de trabajo en forma directa, indirecta, pero no pensando que esto va a alcanzar como la política que se hizo en 2015, en 2013, en 2017, claro, de un bono a la UH, un bono a los jubilados y un poquito más de obra. No va a alcanzar con eso, que es el programa económico tradicional de reactivación. Esas tres cosas, combinado con una paritaria de alza un poquito arriba de los salarios, de los precios, no va a alcanzar para recuperar la economía argentina en esta situación. Bien. O va a alcanzar para que crezca un poco la economía, porque va a rebotar en relación al desastre, pero no va a absorber la masa.